Dígame, ¿cuál era la función de los bomberos, en la zona del aeródromo? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, al principio, cuando nosotros llegamos en el año 72, teníamos una autobomba que íbamos a la pista de aviación. Cuando bajaba un avión o cuando iba a subir un avión, teníamos que estar ahí haciendo guardia. Una vez que despegaba o que volvía el avión, volvíamos de vuelta al cuartel. Bien. ¿Y estos vuelos, digamos, se producían en qué horario? ¿Eran solamente de día, diurnos, eran nocturnos? Salíamos a veces a la mañana temprano y después volvíamos cuando volvía el avión a la noche, a las Ajá. 8 de la noche más o menos, y ahí Claro. terminaba. Bien. Bien. ¿Y recuerda alguna particularidad, digamos? ¿En qué momento empezó a funcionar el cuartel de bomberos en la zona de la pista, digamos? ¿Recuerda usted para qué época? No, no recuerdo muy bien, pero me parece que más o menos en el año 74, 75, me parece que era. Y ahí ya digamos, dormían en ese lugar. Sí, ya estábamos ubicados ahí en el cuartel.